te quieres tanto como yo. Quiero que me digas tú si enamorada estás como yo estoy. Discúlpame si necio soy, corazón, pero seguro de ti quiero estar. ¿Qué tan grande es tu pasión, tu amor, si es tan inmenso como el que yo a ti te doy? Mi cariño es grande, te juro que es muy grande, como de aquí hasta el cielo, y va creciendo más. Mi cariño es grande, te juro que es muy grande, no creo que exista nadie que te ame como yo. Seguro de ti quiero estar. Qué tan grande es tu pasión, tu amor, si es tan inmenso como el que yo a ti te doy. Mi cariño es grande, te juro que es muy grande, como de aquí hasta el cielo, y va creciendo más. Mi cariño es grande, te juro que es muy grande, no creo que exista nadie que te ame como yo. Creo que exista nadie que te ame como yo.